Bien, hermanos, muy bien. Varios hermanos. Buen número. Eso quiere decir que nos van a acompañar toda la semana, ¿verdad? Así es, sí, esperemos pues. Que toda la semana. Los temas están muy interesantes, son temas que nos competen durante este tiempo, un tiempo difícil, ¿verdad? Así que los invitamos para que cada noche estemos acá presentes, ¿verdad, Sergio? Y hoy hay un tema muy importante, que es la comunicación en pareja. Qué importante, ¿no? Mira. Sí, qué importante. A veces, por falta de comunicación, tenemos malos entendidos, ¿verdad? Así es. Y bueno, a veces también vienen los conflictos de pareja o de familia, ¿verdad? Y no, nos va a acompañar un matrimonio muy querido también hoy día. Así es, nuestra hermana Helen, ¿verdad? Y nuestro hermano pastor. Siegfried, ¿cierto? Nuestro pastor. Así es. Y mañana también tenemos otro tema, que es educación de los hijos. Mire qué interesante igual. ¿Eh? Y el día miércoles también tenemos vida sexual, ¿verdad? Que también compete en especial a nuestros jóvenes de nuestros días, ¿verdad? El día jueves, el noviazgo en el siglo XXI. Y el día viernes tenemos también a nuestros hermanos adultos mayores, que es adultos mayores en el hogar. También es un tema, ¿verdad?, que a veces nos toca lidiar día a día también. Así que los temas, ustedes ven, son muy interesantes. Y qué mejor que aprenderlos en nuestra iglesia, ¿verdad? Con la ayuda de nuestro Señor. Vamos a invitar a nuestro querido amigo Ricardo Popa. ¿Dónde está? Ricardo, por favor, para que nos acompañe a alabar al Señor. Con harto ánimo, los invitamos a alabar al Señor. Hola, hermanos. Los invito a ponerse de pie. Vamos a entonar el himno número 8. Suenen dulces himnos. Como ven, no hay pianista, así que lo vamos a hacer con pista. Dulces himnos gratos al Señor, y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Y collados fluyan leche y miel, y abundancia esparzan y solaz. Gócense los pueblos, gócese Israel, ya la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una. Salte de alegría, lleno el corazón, la batida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una. Cantar de gloria que se oye en Belén, sea nuestro cántico también. Vive en nuestros pechos noble gratitud hacia quien nos brinda redención. Y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Amén. Vamos a seguir entonando alabanzas a nuestro Dios. El himno número 61. Santo, santo, santo, Dios omnipotente. Santo, santo, santo, Dios omnipotente, canto de mañana, tu excelsa majestad. Santo, santo, santo, santo, santo, ángeles te adoran, echan sus coronas del trono en derredor. Miles y millones ante ti se es el Señor. Santo, santo, santo, aunque estés velado, aunque el ojo humano tu faz no pueda ver, solo tú eres santo. Finalmente, hermanos, vamos a entonar nuestro himno lema de la semana. Es el 591. Todo es bello en el hogar. A mis males ponen fin cuando hay amor. Con amor, todo es bello en derredor cuando hay amor. En el labio su canción cuando hay amor llega al cielo al corazón cuando hay amor. nos inspiran sin cesar cuando hay amor. El rostro para buscar la presencia de nuestro Dios. Amante Padre, que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Querido Dios, un grupo de tus hijos está en tu iglesia para escuchar de ti, para escuchar tu palabra, para encontrarnos contigo. Gracias por la oportunidad que tú nos das de poder venir a este lugar. Gracias por los hermanos presentes. Queremos pedir por aquellos hermanos que tal vez vienen en camino, para que tú también les acompañes. Padre, quédate con nosotros. Que tú seas la persona que nos entregue el mensaje esta tarde. Bendícenos. También bendice al pastor Mayer y a su esposa, quienes impartirán este mensaje. Gracias, Padre. Y que todo lo que digamos y hagamos sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los invito a tomar asiento. ¿Y qué te parece, Sergio, si escuchamos una bella parte especial para iniciar? Una alabanza al Señor. Una alabanza al Señor. Muy bien. ¿Te gustan las alabanzas? Así es, pues. Aquí sí. Los hermanos, yo creo que también, ¿verdad? ¿Y por qué no invitamos a Gisela, quien esta noche ha preparado una hermosa alabanza al Señor? A Dios sea la gloria porque Él está dentro de nuestros hogares. A Dios sea la gloria porque nuestros hijos están con salud. A Dios sea la gloria porque lo futuro y lo porvenir y lo pasado pertenecen a Él. A Dios sea la gloria. Adiós sea la gloria, adiós. una vida que glorifique solo a ti. Y si ganare yo alguna fama, o también al Calvario la llevaré. Adiós sea la gloria, adiós sea la gloria, adiós sea la gloria, por lo que hizo Él por mí, con su sangre, oh, Él me ha salvado, su poder me ha sanado, adiós sea la gloria, por lo que hizo por mí. A Dios sea la gloria. Qué hermoso himno, ¿verdad? Muchas gracias, hermana Gisela, por esta hermosa alabanza. Que el Señor la bendiga. Así es. Bueno, Sergio, ha llegado el momento. Hay un tema muy interesante, ¿verdad? Y me gustaría invitar al pastor Mayer, a su señora Helen, ¿verdad? Que esta noche han preparado un tema. Yo creo que nos viene bien a nosotros, ¿verdad? A todas las parejas que esta noche están acá, ya sea de pololos, de matrimonio, ¿verdad? Y el tema es comunicación en la pareja. Los invito. A Dios sea la gloria. ¿Estamos bien? A Dios sea la gloria, ¿verdad? Porque Él fue el creador de la familia allí en el Edén, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Hermanos, Él es el creador del matrimonio, Él es el creador de la familia y continúa siendo el rey, si nosotros se lo permitimos, en nuestra familia. Y esa es la idea, ¿verdad?, esta noche, estudiar otro tema, ¿verdad?, que nos ayude a identificarnos más con Él y comunicarnos más con Él, pero también con nuestro cónyuge, ¿verdad?, con nuestro igual. Esa es la idea. Ahora, tenemos acá justamente... Estamos esperando que aparezca la imagen. Sí, se puede. Ya, ahora estamos bien. Ahora sí. Entonces, ¿no es cierto? El tema es la comunicación en el matrimonio. Comunícate con tu esposa, con tu esposo, con tu pareja, ¿verdad? Ahora, a ver. Necesitamos ir más rápido por el poco tiempo que tenemos disponible. Muy bien, a ver, si tú me prestas esto acá, yo después te lo paso. La comunicación, ¿verdad?, ¿no es cierto?, es el proceso de hablar, ¿no es cierto? Ahora, interesante, Dios, está bien ahí, Dios le dio al hombre, ¿verdad?, la capacidad, ¿no es cierto?, del raciocinio. ¿No es cierto? Y ahí la diferencia con los seres inferiores. La capacidad de comunicarse también por medio del habla, cosa que no lo hacen los otros. Muy bien, ahora el proceso de hablar en la comunicación, pero también es de escuchar y de recibir información. Es una vía, es como una vía, es como una carretera de doble vía. A ver, si tú apuntas ahí o no. Dale. Allá tiene que ser. Vamos a tener que ir tomándole la mano a esto. Hermano, se dice que el 70% del tiempo que estamos, las horas que estamos despiertos, estamos comunicándonos, ya sea hablando, o escuchando, leyendo, o escribiendo. Pero de ese 70%, el 30%, noten ustedes, miren acá, seguimos, de este tiempo está consagrado a hablar. ¿Cuán importante es el habla en la comunicación del matrimonio? Muy bien, ahora dice acá, a través del habla podemos expresar, ¿qué cosa? Nuestros sentimientos, nuestras emociones, clarificar nuestros pensamientos y reforzar nuestras ideas, ¿no es cierto? A entendernos, llegar a acuerdos, ese intercambio saludable. Muy bien, además dice... Sí, ya pasamos, ¿verdad? La función de base de hablar, ¿no es cierto? Es, no es primeramente dar información, por supuesto que lo es, pero más que eso, hermanos, es establecer una relación mutua. Es importante. Muchas veces utilizamos el habla para informarnos, ¿sí lo usted? O informarnos, pero eso no es todo. Dios quería, ¿verdad?, que nosotros nos comunicase con Él y que nos comunicase entre nosotros para tener una comunión cada vez más estrecha. Y eso es importante. Ahora, hay algunos elementos que impiden esta situación, este proceso, y lo vamos a ver ahora. Vamos a hablar de las barreras que nos impiden comunicarnos de una forma eficaz. El primer párrafo que encontramos ahí habla del transmisor de soluciones. ¿Qué es lo que hace esta persona? Le da peso a su hablar, dando instrucciones, direcciones, y le dice a la otra persona, al cónyuge, anda para allá, cuelga tu ropa, apúrate. ¿Han escuchado eso ustedes en los hogares? No, en mi casa no. Oye, si haces eso nuevamente, yo te lo voy a recordar para que cambies. Y no es fácil, ¿no es cierto? Tenemos también el que moraliza. También hace que la relación se eche a perder. Quiere reformar las malas costumbres enseñando las buenas. Como viene de una cultura y la otra persona viene de otra cultura, las cosas se hacen diferentes, ¿no es cierto? Y le recuerda, le dice, no sabes lo suficiente como para que no hagas eso, no lo aprendiste, no te lo enseñaron. Y eso hiere mucho al cónyuge. Vamos a seguir con la otra. Tenemos también que se menoscaba al cónyuge. Se lo humilla, se lo juzga, se lo critica y también se lo culpa. Se usan calificaciones como, oye, eres un haragán, o eres enojón. Y así un montón, podemos agregar un montón de calificaciones. Otro, intentan enseñar e instruir. ¿En qué consiste eso? Querido, no se te olvide de levantar la toalla, de dejarla en su lugar, y no te olvides de llevar la ropa sucia al canasto, ¿no es cierto? Y así un montón de cosas que nosotros podemos recordarle al cónyuge. Pero el juego entre esposo y esposas, esto es lo más terrible, porque se llama el asesinato del esposo o de la esposa. Se lo hacen público, se lo hacen privado. Y si él quiere ser verdaderamente cruel, si está con sus amigos, trata de demostrarle cuán poco instruida, estúpida o fea es su mujer. Y gana premio si es que la hace llorar. Es terrible, eso se ve en los hogares. Y corta la comunicación. Ahora, otra barrera, ¿no es cierto? Es la que se denomina, ¿verdad? El corrector. ¿En qué consiste, no es cierto? Mientras alguien está, un cónyuge, ¿verdad?, está relatando algo, está mencionando un incidente, algún hecho, ¿verdad? El otro lo interrumpe, ¿verdad? Y lo empieza a corregir. Ahora, hay personas que sí quieren ser muy minuciosas, muy exactas, pero se produce un problema. Por ejemplo, dice, oye, ¿sabes que nosotros, le está contando a un amigo, salimos venimos al sur y salimos el domingo. Salimos el domingo por la noche. Y viene otro y dice, no, mijito, ¿sabes? Dice ahí, pienso que fue el jueves de noche, justo antes del día feriado. Sí, ¿no es cierto? pero eso va haciendo una labor de zapa, ¿verdad?, este frente a lo que están escuchando, ¿verdad? Salimos y viajamos directo a Los Ángeles. Salimos a las 4:30. Sí, pero yo creo que fue a las 4:40. De hecho, no hay mucha mucho cambio en el hecho, ¿no es cierto? Pero una persona quiere ser así, acuciosa, y lo va dejando a mal traer al otro, ¿verdad? Y eso va erosionando poco a poco esa relación, esa comunicación. Muy bien, ahora tenemos aquel que se esgrime como juez, es aquel que dictamina. ¿En qué consiste? ¿No es cierto? Hay un ejemplo, dice, alguien está diciendo, oye, ¿sabes que va a haber una muy buena película en la iglesia el miércoles? O en esta reunión de esta semana. Y entonces creo que podríamos aprovechar de irnos. Entonces, sí, es cierto, dice el jefe. Y dice, sí, pero saben ustedes, nosotros no vamos a ir. No hay diálogo. Juez. ¿No es cierto? Falta de comunicación. Muy bien, ahora está el que habla en monólogo. ¿En qué consiste? ¿No es cierto? Es aquel que tiene una necesidad, ¿verdad? Imperiosa, compulsiva, de hablar. Insiste en tener siempre la última palabra. Tiene la actitud, ¿no es cierto?, de saberlo todo. Ahora, eso puede ser tanto de el lado de la del varón o de la dama, ¿no es cierto? Aquí, ¿no es cierto?, el problema se da por los dos lados. Ahora, esta persona, el que le gusta hablar, dice acá, desea ser popular, quiere mostrarse. Yo sé, yo estoy en control de todas las cosas. Y cuanto más monopoliza, ¿verdad?, más, diríamos, ahuyenta, aleja al cónyuge. Un problema, una barrera, ¿verdad? El otro está, otro problema, ¿verdad?, de lo cual él me va a hablar. El tratamiento del silencio, ¿les ha pasado eso? Nosotros lo llamamos también acá en Chile la ley del hielo, ¿no? Sí. Esto es un arma bien poderosa y que sirve para controlar a la otra persona, ¿no es cierto? El hombre tiene, cuando está en silencio, él está abrigando algunos sentimientos bastante desagradables, como es el temor y la ira, y muchas veces no son exteriorizados. Vamos a ver algo, la diferencia de cómo es el silencio. Dice que la mujer usa el silencio para vengarse. Yo creo que esto es algo bien conocido, cuando es maltratada, cuando le hacen alguna cosa. Entonces, esa es la manera de, una de las maneras de reaccionar. Y el hombre lo usa para escapar de sus sentimientos. El hombre ha sido enseñado desde chiquitito o ya por naturaleza a no expresar mucho. Y entonces tampoco el hombre no llora, ¿no es cierto? Todo eso es un mito, pero que influye en la mente de los hombres, porque desde chiquitito se les ha dicho eso. Y entonces tenemos que la mujer, cuando tiene un problema, ella desea hablar. Desea explicarle al cónyuge lo que le está pasando. Y no sé si a ustedes les ha pasado que empieza la esposa a contarle al esposo y él empieza a darle soluciones y a darle sugerencias y a veces incluso puede ser descalificaciones o cosas desagradables. ¿Y qué es lo que quiere la mujer? Es solo que le escuchen y que la comprenda. No quiere ninguna solución en ese momento. Pero el hombre actúa diferente, dice que cuando tiene un problema se encierra en sí mismo. Él se va a una cueva y ahí no sale hasta que no encuentra una solución a su problema. Entonces son totalmente diferentes las maneras en que se utiliza el silencio, pero tiene su influencia en el matrimonio. Dice que un hombre trabajólico, a él no le importan las cosas de la vida. A él eso de discutir cosas triviales, como las llama, eso no, ¿para qué perder el tiempo? Lo que importa es, ¿qué es lo que es? Producir. Y esto también pone una distancia entre la esposa y el esposo. Tenemos otra barrera muy grande y muy utilizada que que son el regaño, la crítica, el tormento. ¿A quién le gusta que lo critiquen? ¿A quién le gusta que lo regañen? A nadie, ¿no es cierto? Eso le distancia a uno en vez de unirlo como matrimonio. El hombre y la mujer van a responder a un cónyuge en quien ellos pueden confiar y que se sienten que lo comprende, pero no en una persona que lo está criticando, regañando todo el tiempo. El hablar palabras de estímulo ayuda mucho más para obtener cambios en el matrimonio, en la otra persona, y logra objetivos mucho más agradables. Tenemos un viejo adagio que dice: trata a tu familia como amigos y a tus amigos como familia. Y esto puede ayudarnos en nuestra relación. Vamos a ver métodos eficaces para que nosotros mejoremos en nuestra comunicación, en nuestro matrimonio. Resulta de que nosotros hemos visto, todos, creo que ustedes también lo han visto, que en el hogar a veces se trata mal a las personas, a los hijos, a la señora o al esposo, pero con la gente de afuera, ¿cómo se es? Muy amable. Y los niños dicen: ¿y por qué el papá es así? Y la esposa dice: oh, ¿y por qué él no me trata así? Entonces tenemos que tratar a los amigos, decía, como familia, y a la familia como los amigos, porque a los amigos los tratamos muy bien. ¿Cómo nos dirigimos al cónyuge? ¿Con qué palabra? ¿Estamos usando el sarcasmo? ¿Podemos expresar lo que le queremos decir? ¿Tenemos palabras burlonas? ¿Mostramos interés en el cónyuge, en las necesidades que tiene, cómo se siente como persona? ¿Nos preocupamos por él o por ella cuando nosotros hablamos? Vamos a ver un método que se sugiere y que es muy eficaz para evitar lo que hemos estado viendo de las barreras. Y esto se llama las declaraciones con el yo. ¿Para qué sirven estas declaraciones? Dice que son útiles cuando uno se siente irritado. Y uno tiene que expresar eso, pero a veces no sabe cómo expresarlo para no conseguir que la otra persona se enoje, ¿no es cierto? Y en vez de responder con acciones y palabras hostiles, entonces se puede decir ahora en primera persona: yo me siento irritada cuando tú no vienes a almorzar cuando te llamo. Sin hacer declaraciones en público. Yo creo que todos tenemos alguna cosita, ¿no es cierto?, que nos irrita. Pero ¿qué vamos a utilizar ahora? Expresar nuestros sentimientos. Nosotros no estamos acusando a la otra persona: oye, que tú no vienes a almorzar, y qué sé yo, un montón de cosas que vamos a criticar, vamos a decirle cosas desagradables a la persona. Ahora yo estoy expresando mis sentimientos. Entonces la persona no se siente ofendida. Vamos a ver algunos ejemplos más que tenemos aquí. La esposa número uno dice: tú eres tan desconsiderado, soy tu esclava y nunca piensas en otra persona sino solo en ti. Todo lo que quieres hacer es mirar la televisión, leer el diario, las noticias en el computador, me enferma. ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo ella? Está acusando, le está diciendo cosas bien duras a su esposo. Pero la esposa 2 habla diferente, dice: realmente necesito un descanso esta noche. He estado encerrada en la casa toda la semana. Necesito estar sola contigo para comunicarme al nivel de adulto. No le está diciendo que él la tiene encerrada ni nada de eso, ¿no es cierto? Que no la ha sacado a pasear, pero le está expresando lo que ella siente. Entonces, el esposo tiene la posibilidad de tomar una decisión, de cambiar esa rutina. También se puede decir: estoy poniéndome más y más irritada con el asunto del patio desordenado que tengo que mirar todo el día. Este es hablando con las declaraciones del yo, ¿no es cierto? y me gustaría poderme sentar a hablar sobre esto mientras puedo todavía contenerme de que estoy poniéndome irritada, ¿no es cierto? Pero no estoy culpando. Vamos a ver qué dice, que hablar directamente de sus propios sentimientos a través de declaraciones con el yo aliviarían la situación. Y pruébenlo. Al principio no les va a salir natural. No sale natural porque estamos acostumbrados a culpar a la otra persona. Pero empecemos a probar de expresar nuestros sentimientos y las cosas van a cambiar. Va a ser mucho mejor la relación. Aquí hay otros ejemplos. He tenido un día tan agitado y estoy tan cansada como para mirar televisión contigo. Me voy a dar vuelta para dormir ahora. Y no lo ofende al marido porque está explicando ella su sentimiento. Necesito una corta conversación, dice en otro momento. Esta noche, dice, porque siento que me estoy irritando. Entonces, el esposo ya sabe lo que está pasando con ella. Y eso es... El hombre también puede utilizar este sistema, ¿eh? Los ejemplos son casi todos de una mujer. Cuidado cuando ella dice, me duele la cabeza. Cuando le duele la cabeza más de 2 semanas, hay que ir al médico. Muy bien, ahora estamos, necesito, hablando en cuanto a la comunicación, pero aquí en cuanto al hablar, como parte de la comunicación. Veamos aquí, el escuchar. Un elemento, ¿no es cierto?, que provoca tremendas separaciones, ¿verdad?, y problemas, por ende, es el escuchar defectuoso. No me estoy refiriendo, ¿verdad?, a si la batería está descargada o no, ¿verdad?, del audífono, ¿no es cierto? Es un problema cuando yo no tomo interés en la otra persona, ¿no es cierto? Lo escucho, digamos, así rápidamente. Entonces, el escuchar, dice acá, gastamos a veces más energía en expresar nuestros pensamientos que poner una atención focalizada, centrada, ¿no es cierto?, en tomar interés por la otra persona. Más tengo interés en lo mío que en lo que la otra. Y ahí está el problema, ¿no es cierto? Escuchar parecía una cosa tan simple, ¿no es cierto? Y sin embargo, la mayoría de nosotros somos malos oidores porque escuchar es un trabajo duro. Y saben ustedes, apreciados amigos, ese es el mal de hoy día. Nadie escucha a nadie, ¿no es cierto? Nadie escucha a nadie. Y ayer estábamos en la casa de unos amigos y nos decía que habían salido, diríamos, con algunos jóvenes, y curiosamente, y paradójicamente, ¿no es cierto? Ellos iban todos, ¿verdad?, con su audífono, con sus parafernales, ¿no es cierto?, todos en grupo, pero no comunicándose. Y lo mismo a veces ocurre con el matrimonio. A veces está uno al lado del otro y le manda un email al otro. No. Hay un problema ahí, ¿no es cierto?, de base. Ahora, barreras. Primero, el oyente aburrido, ¿no es cierto? Aquí dice, otra vez la misma canción, ¿no es cierto? La misma historia. Entonces ya, y entonces dice, a ver si volvemos a ese un poquito. Y dice, lo he escuchado todo, ¿no es cierto? Y pone entonces su cerebro en neutro, no avanza. ¿No es cierto? Un amigo le decía al otro, oye, ¿sabe? Hace como un mes que no le hablo a mi señora. Oye, ¿y qué pasa? No, dice, es que no quiero interrumpirla, dice el bestia. Ahora, se da cuenta, el tipo ya conocía a todos, entonces ya aburrido, lo da por hecho. Muy bien, vamos al otro. El oyente selectivo, el que va tamizando la cosa, ¿no? Entonces dice acá, toma las porciones de la conversación que le interesan y rechaza el resto, ¿verdad? Y se habla de plata. Ahí está, ¿dónde? La tensión, ¿verdad? ¿No es cierto? Y así, un error, una barrera. Ahora, otro oyente es erróneo, es el defensivo. Muy bien, tuerce, trastoca, ¿verdad? Altera cada cosa que se dice como si fuera un ataque personal contra él o contra ella, ¿no es cierto? Lo está diciendo contra mí. Entonces, se cierra. Bien. El oyente interruptor, diríamos, ¿verdad? ¿No? Quiero un interruptor, ¿verdad? Interrumpe el paso de la corriente. Bueno, esta cara que dice acá, pasa su tiempo a preparar su respuesta. Está hablando, ¿verdad? El esposo, o está hablando la esposa. Y ¿no es cierto? Él no escucha mucho, está preparando más bien, ¿qué cosa? La respuesta. ¿no es cierto? Y interrumpe, ¿verdad? No la deja terminar. Muy bien. ¿El oyente de qué tipo? Insensible. Muy bien. No puede captar, no puede percibir los sentimientos o la emoción detrás de las palabras de su pareja. Y ahí hay un tremendo drama, ¿verdad? Debemos modificarlo. Vamos a ver algunos métodos adecuados para escuchar eficazmente. Algo muy importante es que nosotros estemos alerta a la comunicación corporal. Ustedes saben de que 55% de la comunicación la expresamos a través de las expresiones faciales, ¿no es cierto? Pero también nuestras actitudes, cómo nos paramos. Hay diferentes cosas que nos muestran qué es lo que está comunicando la persona. Y eso habla mucho más que las palabras. Pero hay algo muy interesante, un método que es abrir la puerta. Este método es como una invitación para que la persona siga hablando. Nosotras las mujeres somos expertas en eso. Estamos conversando, mira, y seguimos así apoyando a la persona que está hablando. Pero yo he visto que los hombres no son así. Y sería bueno que los hombres aprendieran. Aquí tenemos otras expresiones, no me digas, dice, ¿y cómo sucedió? Cuéntame más. Nosotras somos mucho más expresivas en este sentido. Se nos habla de que debemos nosotros escuchar activamente, pero se escucha activamente de dos maneras. La primera manera es escuchar deliberadamente. Nos ponemos a escuchar porque queremos tener la información, queremos analizarla, recordarla. Es importante que la escuchemos. Pero está la otra manera, que es escuchar activamente, pero ahora nosotros nos preocupamos de los sentimientos de la persona, del que está hablando. Y todo el resto de la información lo ponemos más bien como secundario. Porque en esta manera nosotros le vamos a ayudar a la persona con sus problemas, ¿no? De la otra manera es como estar leyendo una noticia. Pero aquí no, nos vamos a dar cuenta que hay sentimientos y hay problemas que le están haciendo sufrir a la persona. Dice que es justamente cuando uno siente que el cónyuge tiene problemas, debemos hacer este tipo de escuchar activamente. Cuando tiene ira, resentimiento, soledad y cosas que le pasan en su mente y en su corazón. Tenemos un ejemplo aquí. Dice Carlos, le habla a su esposa y le dice, el nuevo administrador me toma el pelo, dice. Él me regaña por todas las pequeñeces. Y él está siempre detrás de mí. No sé cuánto más puede aguantar. Y la esposa está escuchando activamente y dice, ¿eso significa que Roberto Guzmán es una persona bien difícil para trabajar con él? No es fácil trabajar con alguien que es tan quisquilloso. Entonces ella, cuando le está comentando eso, está ayudando al esposo para que siga contando y siga expresándose. Abriendo y que la puerta. Claro, y que se sienta comprendido. Entonces, es mucho más posible de que haya una mejor comunicación. Pero hay que tener una precaución. La precaución dice que cuando los sentimientos son expuestos, entonces tenemos que tener cuidado de no empezar a dar los consejos, lo que les decía yo, que nosotras las mujeres nos gusta que nos escuche el esposo, pero que no empiece a darnos consejos, ni criticarnos, ni culparnos, ni emitir juicios. Lo mismo pasa sea mujer o sea hombre. No tenemos nosotros, ese no es el momento para hacer todos esos comentarios, sino escuchar y tratar de comprender a la persona. Susana dice, estoy tan cansada que ya no doy más. Joaquín podría decir, escuchando activamente, tú estás realmente agotada, ¿no es cierto? ¿Hay alguna razón en particular? Y se preocupa para saber cuál es el motivo de todo ese cansancio. Entonces, eso es muy importante. Hay este asunto de la comunicación, hay cinco niveles, ¿verdad? Cuando se habla muy poco, digamos, en forma muy poco profunda, está cuando se habla de los hechos, está cuando se habla de las ideas, de opiniones, después está otro nivel, sentimientos y emociones, y finalmente el más profundo. Vamos a verlo rápidamente, ¿no es cierto? Nivel 1, fácil de explicar. Poca o nada de comunicación. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo te fue en la pega? ¿No? Etcétera. Pero nada más, muy poco, ¿verdad? Y eso produce, ¿verdad?, a la larga frustración, pero es mejor que nada, ¿no es cierto? Vamos al segundo nivel, dice, ¿no es cierto? Cuando se conversa ya un poco más de hecho, ¿no es cierto? Se comparte más información, pero no hay mucho más comentario. Oye, ¿a dónde vas? Mira, voy a dar una vuelta. ¿Y para dónde? Me interesa. Muy pobre. Tercero, ¿no es cierto? Ya aquí se pone más interesante, ¿no es cierto? Ideas y opiniones. Aquí comienza la verdadera intimidad. Uno se arriesga a exponer, ¿verdad?, lo que siente, ¿no es cierto?, los pensamientos, sentimientos, si está herido o no, ¿verdad? Y hay entonces más posibilidad de conocerse, ¿verdad?, más cercanamente. Y el nivel 4, ¿no es cierto?, está el de sentimientos y emociones. Cuando está realmente describiendo ya más profundamente lo que hay en su corazón, en su mente. Ahora, una combinación de este nivel, el 3 y el 4, es muy interesante. Y llegamos finalmente al número 5, no tenemos mucho tiempo para abarcarlo, pero no es cierto, es el profundo, el interior. No es muy a menudo que se da esto, pero es cuando, ¿no es cierto?, hay plena identidad, ¿no es cierto?, de mente y corazones. Hay plena comunicación, ¿no es cierto?, hay una empatía, hay una identidad de este mundo. Muy bien, seguimos, ¿verdad? Ahora. Hay algunas reglas para hablar eficazmente. Hay que escoger, la primera dice que hay que escoger el momento correcto para comunicarse. Y esto tiene que aprenderlo uno, porque depende del temperamento de cada uno. Yo tengo deseo de decirlo enseguida, pero hay otros que son más cuidadosos. Pero si nosotros decimos enseguida lo que queremos decir, a veces estamos hablando en el momento equivocado. Entonces tenemos que buscar el momento en que el esposo o la esposa conteste agradablemente, que no sea molestado por alguna cosa que nosotros le estamos diciendo. Dice, si tienes algo personal para compartir, no lo expongas en el momento en que el esposo aparece en la casa. No. Esperemos a tener el momento adecuado. Y, por ejemplo, si un esposo le quiere hablar a la señora de que está gastando mucho, no le diga cuando ella ha preparado una comida rica, donde ha tomado mucho tiempo para prepararla y también ha gastado un poquito más que las otras veces. Ese es un momento que no es apropiado. También tenemos que desarrollar un tono de voz agradable. Y ese tiene que ser un tono suave. Yo creo que en esto podemos todos mejorar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Yo he tenido que hacerlo porque yo tengo una voz fuerte y asusto. Me dice, oye, pero ¿cómo estás enojada? No, dice, no, de ninguna manera. Soy vehemente. Oye, le está enseñando todos los germanas y no la cosa. No, sí. Así que he tenido que ir aprendiendo también a bajar el tono de la voz. Y yo los animo a todos que hagan eso. Y espero, es mucho más agradable. Y espero que baje el moño también. Yeah. Es mucho más agradable escuchar a alguien que habla en tono suave. Dice que tenemos que ser claro y específico. Nosotras las mujeres queremos que los hombres adivinen lo que estamos pensando y lo que queremos. Eso no funciona. Yo ya lo aprendí que no funciona. Es mejor decirle lo que nosotros queremos hacer, lo que estamos pensando. Y por eso que sucede que hay muchos malentendidos y mujeres que están sentidas con su esposo. Tenemos que ser positivos y demostrar aprecio. ¿Qué sucede? Que lo que más se habla en el hogar es algo negativo. 80% de la comunicación en el hogar es negativa. Es terrible, ¿no es cierto? Cambiemos. Que el 20% sea negativo y el 80% positivo. Tenemos que ser corteses y respetuosos de la opinión del cónyuge. Aquí hay otro punto que es muy importante y que hay muchos problemas porque no se respeta la opinión. Ya sea la mujer no respeta al marido o el marido no respeta a la mujer y la humilla por lo que dice o por lo que piensa. Tenemos que ser sensibles a las necesidades y sentimientos de nuestro cónyuge. Esto es muy importante. Es tan agradable vivir en paz y vivir entendiéndonos, vivir una amistad con nuestro esposo o nuestra esposa. Hay que desarrollar, dice, la paciencia y la sensibilidad en responder a lo que el cónyuge dice. Si está dolido, hay que entenderlo. Si está contento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a disfrutar juntos. Tenemos que desarrollar el arte de la conversación. Yo creo que uno pasa toda la vida en eso, ¿no es cierto? Sin comentario. Los estudios dicen de que cuanto más tiempo los esposos y las esposas pasan conversando entre ellos, dice que la relación matrimonial es mucho más agradable y hay más satisfacción y tendrán muchas más cosas para contarse. ¿Por qué? Porque hay más confianza, ¿no es cierto? Y es agradable porque uno puede discutir diferentes temas y se pasa mucho mejor así. Muy bien, ahora otro elemento, ¿no es cierto? Otra regla interesante es mantener contacto visual. Cuando el esposo o la esposa, ¿no es cierto?, están comunicándose, ¿verdad? Bueno, que hay un contacto visual, ¿verdad? No quiere estar hablando, ¿no? Y él está por un lado diciendo, bueno, allá ella, ¿no? No, eso lo ofende, ¿no es cierto? Mirarse a los ojos. Por eso, ¿no es cierto? Ahora, dice acá, y no solamente mirarse a los ojos, sino de vez en cuando también un... Ahora, dice, sentarse a conversar atentamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Tomémonos el tiempo, ¿verdad? Para las cosas interesantes. 10, actuar como si se está bien interesado en lo que va a escuchar, ¿no? 11, dice, introducir frases apropiadas para mostrar que uno está de acuerdo, interesado. Cuando le está hablando, la otra persona dice, oye, qué interesante, ¿y esto cómo fue? Entonces... hay un feedback, hay una retroalimentación en eso, ¿verdad? 12, hacer preguntas con oraciones bien expresadas, ¿no? Que no sean vagas, ¿verdad? 13, escuchar un poco más de tiempo de lo que espera la otra persona. Hermano, ¿no es cierto? Diríamos tener paciencia, escuchar y escuchar y escuchar. Oye, Dios no se equivoca. Por algo, ¿no es cierto? Él nos dio cuántas, una sola boca y cuántos oídos. Dos, ¿no es cierto? Y no a la inversa, y hacemos todo al revés. Muy bien, ahora aquí tenemos la palabra de Dios. Y hermano, aquí está la base y estamos terminando, ¿no? Hermano, hay tres textos que queremos dejar con ustedes. Dice acá, en Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con qué cosa? Con gracia, no con amargura, no con inquina, hermano, con gracia, dice... usa una expresión muy interesante, sazonada, ¿verdad? Como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, incluyendo a vuestro cónyuge, ¿no es cierto? Hermano, Proverbios 25:11, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene, hermano. Hermano, y nosotros pecamos, ¿verdad? Dice que en Santiago 1, dice aquí la lengua por estar en un, alguien dijo, la lengua por estar en un lugar húmedo siempre resbala, ¿no es cierto? Hermano, un pequeño fuego enciende un gran incendio, ¿no? Un pequeño timón mueve una gran embarcación, hermano. Y por último, Isaías 50 y verso 4 dice, el Señor Jehová me dio lengua de qué. Hermano, somos hijos de Dios, Y dice, él nos dio lengua, no de necio, dice, porque también están los necios, ¿verdad? Y lo menciona la Biblia. Lengua de sabio. ¿En qué consiste? Dice, para saber, la lengua de sabio dice, para saber hablar en sazón, palabra al cansado, me despierta mañana tras mañana, despierta mi oído para que oiga como los sabios. Hermanos, que Dios nos bendiga para que, ¿no es cierto?, por estos elementos sencillos, hermano, no hay nada, no hemos descubierto nada nuevo, pero que por la gracia de Dios podamos tener una lengua de sabio que construye, ¿verdad?, la relación matrimonial, de pareja, ¿verdad?, de esposo y esposa, y que por ende, ¿no es cierto?, esta relación, esta comunicación importante, ¿verdad?, que Dios inició allí en Edén, ¿verdad?, se transmita a nuestros hijos, hermano. Y así nos sirve a las generaciones futuras. Que Dios nos bendiga en nuestro deseo. Ahora, hermanos, aquí usted habla, pues. Hicimos un resumen de lo que hablamos y tenemos 21 copias. No sé si. Entonces, tuvimos poca fe. Eso, quisiéramos que aquí el jefe de diácono, ¿verdad? No sé si usted va a hacer, digamos, uno por familia, uno familia, son 21, ¿verdad? No esté. Yo creo que sería bueno que si hubiera personas que necesitan una copia, el director del Ministerio de la Familia a lo mejor podría hacer más copias para los que necesitan todavía. Bueno, que Dios les bendiga, es nuestro deseo. Amén. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, hermana Helen. Qué interesante. La verdad es que no sé, Sergio, pero no sé cómo lo habrán tomado los otros matrimonios, ¿verdad? Las otras parejas. Pero yo me sentí identificada con varios parece, tips que nos dieron. Y la verdad es que es verdad. Es muy cierto. De repente uno habla, no piensa. Y a veces es un poco brusco, ¿cierto? La verdad que con el único que no me sentí identificado fue cuando decía del patio, porque desordenado, yo tengo departamento. Departamento, así que se salvó. No tengo patio. Claro. No, realmente muy buen tema, les felicitamos, muchas gracias. Podríamos haber estado muchas más horas también, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, cierto, interesante, ¿verdad? Así es. Y parece que cada punto como que le llegaba a uno, ¿verdad? Que nos sirva para reflexionar qué tipo de oidor somos, ¿verdad? Qué tipo de interlocutor. Y bueno, que nos sirva para mejorar también. Que hagamos un alto antes de decir algo, antes de no decir nada, ¿cierto? Así que, por lo menos, aquí yo creo que los voy a marcar al principio estos consejos, ¿verdad? Para que los recordemos. Los vamos a rebasar, sí. Para tener una buena comunicación. Bien, vamos a escuchar ahora una alabanza al Señor por nuestros amigos, por Pablo y Gisela, quienes son del dúo Ministerio Predica. Mucha gente que está afuera no conoce a Jesús. Nosotros le conocemos también en nuestros hogares. Por eso nuestra misión es que ellos tienen que saber. Una buena terapia es cantar en pareja a Cristo. Amén. Aquí de confusión. Nada igual a él llevar y a quien perdido está. Por su amor podemos ver que sufriendo está. Ellos tienen que oír, debemos compartir, tienen que este matrimonio, ¿no es cierto? Qué lindo como matrimonio pueden alabar a Dios. Bueno, estamos muy agradecidos al Señor, creo, ¿no es cierto? ¿O están arrepentidos de haber venido esta noche? Ah, muy bien. Entonces mañana tienen que estar. Pero acuérdense, parece que no llamaron mucho porque hoy día hay menos que ayer. Así que a llamar, a invitar, a decirles que está muy interesante para que puedan tener cada noche más personas y disfrutar. Espero que está siendo, creo, muy práctico para nosotros. Creo que este tema nos ayuda mucho, a todos, mucho. Más de algún tirón de oreja, como decían nuestros conductores, nos llegó a cada uno, ¿no es cierto? Así que los invitamos para mañana, para que puedan estar con nosotros a disfrutar cada una de las exposiciones de las noches. Los voy a invitar a que nos coloquemos en pie para orar a nuestro Dios. Amado Padre, gracias una vez más por permitirnos disfrutar de un tema más necesario para el fortalecimiento de la familia en este mundo, en este momento. Especialmente fortaleciendo a nuestras familias para el reencuentro pronto contigo. Señor, aquellos que tal vez por alguna razón no pudieron venir, puedas colocar en su corazón el deseo de estar mañana para disfrutar de este tema tan interesante que será para la familia. También, Señor, bendícenos ahora con tu paz y tu bendición. Lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, si había un tema que usted se podía perder, era el de hoy día. Pero el de mañana no se lo pueden perder. Así es, porque mañana...